casa rumbo perdido, perdido en el siglo. Don de Lenguas. Cultura y lengua en Radio Universidad. Con la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca, cada martes. Hola, estamos aquí un martes más en Don de Lenguas desde la Facultad de Traducción y Documentación. Y hoy es un programa especial porque tenemos como invitada a Alexia de Francia, que viene desde la DGESKIC en asistencia pedagógica. Además, tenemos aquí con nosotros a Jesús Baigorri, a Luigi González, a Cristina Fernández y yo, que soy Cristina Lozano. Y bueno, vamos a hacerle una pequeña entrevista con las dudas que yo creo que nos surgen un poco a todos desde nuestra posición de estudiantes. Primero, bienvenida, Alexia. Gracias. Y bueno, Luigi, ¿por dónde te gustaría empezar? Bueno, pues primero, no sé, como nosotros estamos estudiando como para ser intérpretes, la pregunta más fácil es ¿cuál ha sido el camino hasta llegar a trabajar en una institución europea? Bueno, yo estudié licenciatura de traducción e interpretación en Madrid, la Universidad Pontificia de Comillas. En la facultad tenía como lenguas inglés, francés y alemán. El alemán lo empecé desde cero, o sea que salí de la facultad con una base, pero no como para interpretar el alemán. Y me presenté recién licenciada al programa de inserción que había entonces, que ahora, bueno, pues desgraciadamente ha desaparecido. Era un programa que estaba dirigido a jóvenes intérpretes y entonces, bueno, nos daban la posibilidad de trabajar 200 días. En mi época en 2 años, luego el programa fue cambiando, pero bueno, 200 días en 2 años para ir adquiriendo un poco de tablas y demás. Y al final de la inserción había un examen, un segundo examen, para examen de confirmación, para confirmarnos, digamos, como intérpretes con experiencia. Y estando en ese programa, se convocó una oposición, a la que me presenté y tuve la suerte de aprobar. Y entonces ya pasé a trabajar en plantilla en el 2002, con la anterior presidencia española. ¿Y esos 200 días de los que nos hablas son más bien en formación? No, son prácticas ya. Es en cabina directamente. La inserción ahora ha desaparecido, aunque hay otro programa un poco de apoyo a jóvenes intérpretes. Y bueno, lo bueno y malo de nuestra profesión es que cuando empiezas a trabajar, empiezas a trabajar. Uh-huh. No hay red de seguridad. Se te mete en cabina y bueno, pues trabajas junto con gente a lo mejor que lleva trabajando 20 años. Y no te eligen una reunión que es más facilita que otra, te toca todo lo que te puede tocar. A mí en mi primera semana recuerdo que me tocó un comité de gestión, que bueno, dan mucho miedo porque tienen muchas cifras, y bueno, son todo términos bueno, muy concretos, son comité de gestión cereales, hay que saberse los nombres de los cereales, uh-huh. Y me tocó el pleno del Comité Económico y Social. Uh-huh. Quiero decir que no te eligen así, bueno, como acaba de empezar, vamos a ponerle en esto, claro, que es más sencillito, que se va a acabar pronto. Y bueno, habías hablado sobre los idiomas que habías estudiado en la facultad y como idiomas de trabajo allí en Bruselas, ¿cuáles son? ¿Hacia qué direcciones? Bueno, yo trabajo siempre en cabina española y tengo inglés, francés, alemán, italiano y valenciano, / catalán, uh-huh, porque el nombre oficial es catalán a pesar de que bueno, yo soy valenciana. Y ahora estoy estudiando el croata. Estoy ya en la fase final, me queda bueno, unos pocos meses de clase y luego ya añadírmelo. Entonces el italiano, si no me equivoco, lo añadiste una vez que estabas ya... El italiano y el alemán los añadí, uh-huh, una vez ya estaba trabajando. Ya yo empecé eso de freelance con inglés y francés nada más. Uh-huh. Y entonces el proceso para entrar a trabajar, ¿la oposición como tal es muy largo, corto, como...? A ver, la oposición entre que se convoca y que acabas todas las pruebas y demás son 2 años. Primero publican la oposición, hay unos 3 o 4 meses para presentar las candidaturas, luego tienen que analizar las candidaturas, convocar la primera prueba, luego se corrige la primera prueba y se convoca la segunda prueba. Entonces es un proceso bastante largo, son como 2 años. Y hay que saber que ahora mismo para cabina española no hay oposiciones y no hay previstas en breve una oposición porque bueno, somos una cabina muy joven. Creo que la persona más mayor debe rondar los 55. Uh-huh. Y hemos entrado en mi oposición, entramos 12, que son muchas personas. Entonces sí que entran algunos, pero así como por ejemplo en cabina inglesa o en las nuevas cabinas sí que se organizan regularmente, en cabina española desde la mía no ha habido ninguna. Y bueno, desde tu experiencia, ¿hay algo que no hiciste, que ahora tú ves que se podría hacer? Tipo una especialización en derecho, en algo que recomendarías. Alguien que, por ejemplo, nosotros acabamos ahora, y yo creo que es algo que nos preguntamos un poco todos, ¿qué hacemos el año después, que viene? ¿No? Exacto. Bueno, yo creo que si de verdad queréis ser intérpretes, no hay nada que digas es preciso hacer esto, ni nada de decir esto no me va a servir. Yo, por ejemplo, cuando acabé la carrera, mandé los papeles para hacer el test en la comisión, pero me apunté a hacer un máster en Relaciones Internacionales en Francia, porque bueno, no sabía si aquello iba a funcionar, no sabía si me iba a gustar a mí trabajar de intérprete y quería tener, digamos, una segunda posibilidad. Decir, bueno, pues si esto no funciona, tengo otra cosa, me gustaban mucho las Relaciones Internacionales y me apunté en un máster en Francia justamente para tenerlo en un idioma, digamos, que no era mi lengua materna, a pesar de que, bueno, francés es mi segunda lengua materna. Tampoco era tan complicado, ¿no? Pero yo creo que cualquier conocimiento que adquiráis va a seros útil. Desde luego, yo por lo que he visto, a mí lo que he hecho de menos es tener una formación en cuestiones económicas. Yo la economía, finanzas, pues no entiendo muy bien los conceptos, no entiendo qué es lo que hay detrás, y sí que es algo que me gustaría haber estudiado un poco más, no necesariamente hacer un máster, pero a lo mejor unos cursos o una escuela de verano. Creo que eso sí que puede ser muy útil, intentar adquirir conocimientos generales, no necesariamente de cara a la interpretación, sino para mí en mi propio idioma, o a lo mejor hacerlo en inglés, si alguno prefiere hacerlo en inglés y es más fácil encontrar un curso, ¿no? Pero todo lo que vaya a ser bagaje cultural, algo que os ayude a entender mejor de lo que se os habla, es muy útil. Y no es una pérdida de tiempo si luego no os dedicáis a la interpretación, que hacéis traducción o que trabajáis de cualquier otra cosa, eso es algo que no nos va a quitar nadie y que os será útil. Claro, porque es un poco lo que nos vienen diciendo desde que empezamos la carrera, que todo vale, todo hay que saber de todo, necesitas un conocimiento global de todas las materias para poder interpretar porque nunca sabes por dónde te viene. Entonces, también claro, al acabar, por ejemplo, yo voy a acabar con 21 años, con 22 años, como que da la sensación de que a lo mejor no vamos a estar preparados ya para intérpretes, entonces necesitaríamos como más formación. Y es un poco lo que se recomendaría quizás, porque claro, ir por ejemplo a hacer un máster o irse al extranjero a perfeccionar los idiomas quizás, es la principal duda. Yo sí me fijo un poco en lo que he hecho yo, lo que han hecho mis compañeros. Yo salí de la licenciatura y empecé a trabajar directamente. Hay gente que, por ejemplo, estudió otras cosas. Ha habido gente que se licenció pues, en Derecho o Medicina y un poco de todo. Hicieron después un máster. Hay gente licenciada en Traducción e Interpretación que cuando acabó pues, estuvo trabajando unos años de traductor antes de ser intérprete. No hay realmente nada que digas, bueno, esto es lo mejor. Lo que sí, por ejemplo, si estás aprendiendo algún idioma y te falta un poquito para perfeccionarlo, pues sería un buen momento a lo mejor para irte a vivir a ese país, porque una vez empiezas a trabajar es más difícil decir, bueno, ahora paro todo esto y me voy a vivir a otro sitio, empiezo desde cero y luego vuelvo. Entonces, a lo mejor, lo más lógico sería terminar de adquirir los idiomas y luego presentaros, intentando a lo mejor trabajar un poco en ese país, porque si dejas de interpretar durante un año o dos años, luego no es que le cojas miedo a la cabina, pero bueno, te sientes un poco más inseguro, ¿no? De todos modos, Alexia, yo creo que buena parte de lo que significaría esa especie de máster no realizado, de cursos de verano o de lo que sea, sería en realidad la formación que se adquiere simplemente trabajando en la cabina, porque quiero decir, la exposición que uno tiene a temas variadísimos, la gente que uno ve exponer pues posiciones, ya que hablabas de economía, pues posiciones económicas o de la situación financiera o una reunión del Ecofin o yo qué sé. Quiero decir que ahí incorpora uno en la fase preparatoria y en lo que uno va aprendiendo, incorpora siempre un cierto bagaje de lo que se puede llamar culture general, ¿no? O algo sí, así. Sí, por supuesto. O sea, al trabajar vas aprendiendo, ¿no? No sé, yo pues hoy os he contado que a veces hacemos reuniones fitosanitarias. Es un tema que muy poca gente ha estudiado antes o sabe algo. pues aprendes a medida que interpretas, ¿no? Entonces tampoco es que sea imprescindible hacer antes un curso para poder presentarse y empezar a trabajar. Se puede empezar a trabajar tal cual sales de aquí, bueno, sin ningún problema, porque en teoría se os ha formado para eso, para una vez obtenido el título ser capaces de entrar a una cabina y hacer un trabajo correcto. Y a medida que vas trabajando, pues mejoras tanto lo que es la interpretación como los conocimientos generales sobre los temas. O sea, que tampoco es imprescindible. También es comprensible que con 21 años igual piensas que es demasiado pronto para empezar ya a trabajar, pero tampoco pasa nada por empezar con los 21. Yo empecé con 22. O sea que... Se puede. Se puede, sí. Y bueno, ahora hablando un poco sobre otro tema, que es también un poco tópico para los intérpretes, el estrés que todo el mundo habla, es una cosa real, la presión que... El estrés lo sientes mucho al principio y luego no te das cuenta de que lo sientes. La contractura aquí en los hombros la tenemos la mitad de los intérpretes, porque pones tensión, porque estás mal sentado y bueno, es un trabajo en el que tienes que estar muy concentrado, es todo muy inmediato. Y eso crea estrés, aunque no te des cuenta. Yo, al principio, cuando empecé inserción, empecé con dos amigos. Compartíamos piso en Bruselas. Y bueno, llegábamos de trabajar a las 6:30, 7:00. Estábamos los tres en el sofá mirando el techo casi sin hablar. A las 8:30, 9:00 era como, bueno, ¿habrá que cenar? Pues sí, habrá que cenar. Y a las 10:30 estábamos en la cama. De puro agotamiento mental, de estrés. Pues bueno, luego pues, con el tiempo... pues aprendes a gestionarlo también, porque nosotros al principio nuestra media hora trabajábamos y la media hora que trabajaba el de al lado estábamos igual de concentrados, escuchando lo que decía la otra persona, cómo resolvía esto, cómo había traducido tal palabra. Entonces no te relajabas en 8 horas. Ahora hemos aprendido, bueno, si escuchas al colega, pero con una cierta distancia, entonces también eso te ayuda a gestionar tu estrés. Y al coger tablas tienes menos estrés, las cosas como son, ¿no? Yo hace poco leí que el intérprete tenía que ser adicto a su propia adrenalina. Me hace tensión siempre. Sí, o lo que le dijo Christopher Thierry a una alumna suya en un momento determinado, cuando al cabo de ya unas cuantas sesiones vino a decirle, mire, ya he conseguido dominar los nervios y ya he perdido el miedo escénico y demás. Y le dijo, no se preocupe, ya le volverá, porque es lo que tiene que pasarle. Sí, sí, es... te acostumbras a que de repente toca una reunión nueva o te toca un orador que por algún motivo, bueno, pues te causa estrés porque es difícil de entender o porque te impone mucho. A veces el estrés te viene también porque las personas para las que trabajan te imponen. Entonces tú mismo te creas esa especie de estrés y de... son angustia, pero casi, vamos. ¿Y normalmente trabajas en Bruselas o también vas a otras...? Trabajamos principalmente en Bruselas y de vez en cuando vamos de misión. Las misiones en la cuenta comisión... Cuenta alguna de las buenas, a ver, hombre. En la comisión y en el consejo suelen ser en Europa, aunque bueno, yo he estado 2 veces en China porque me ha mandado la comisión, y si no, pues hacemos muchas misiones en el país de la presidencia. Entonces, bueno, cuando era presidencia española veníamos bastante a España, por turnos, porque somos muchos, entonces, bueno, pues no te tocaba tampoco todas las semanas. En el Parlamento viajan mucho más, y sitios mucho más exóticos, van, bueno, realmente por todo el mundo y más tiempo. Yo sé, a lo mejor se quedan una semana en algún sitio, nosotros suele ser 2-3 días, pero vamos, el 90% del trabajo es en Bruselas. ¿Ya conoces los 27 estados de la Unión? Todavía no, hay algunos que todavía no. Digo, en misiones me refiero. Sí, no, todavía no he ido a todos. De los nuevos y los nórdicos no están todos. Y bueno, también nos gustaría preguntar eso, que como parece esto que todo es muy serio y tienes que estar siempre rindiendo al máximo con estrés y demás, seguro que a lo largo ya de los años que llevas trabajando, algún momento divertido en la cabina, alguna situación... Que se pueda contar. Que se pueda contar, claro. Alguna anécdota, alguna cosa que... Sí, no, hay momentos muy divertidos. O sea, te puede entrar un poco la risa floja, pues porque alguien se equivoca. Y entonces, bueno, pues como ha pasado hoy, en cabina alguien ha ido a decir oriente medio, ha dicho oriente miedo... Cosas de esas pues nos ha pasado a todos en reunión. Luego, pues, expresiones que el otro día, o sea, me ha pasado a mí el otro día en reunión, era una reunión bastante relajada y el delegado dijo que la había liado. Y mi compañero le recordó, la chica esta, no sé si habéis visto el vídeo en YouTube, de la liado parda. Sí. Y se tuvo que salir de cabina porque es que le entró la risa floja. Entonces, cosas de estas pasan, ¿no? Los delegados a veces dicen cosas que pues que a nosotros nos hacen reírnos y sí, sí, hay anécdotas. No es todo tan, tan serio y hay reuniones que son bastante divertidas, pero bueno. Y también nos comentaba algún profesor que muchas veces los intérpretes tienen un hobby raro. ¿Tienes algún hobby extraño? Hombre, yo... Que se pueda contar. Como todo, ¿no? En radio. Yo no diría que es raro, pero bueno, bailo tango. Desde hace como 5 o 6 años, ¿no? Uh-huh. Y hay bastantes intérpretes que bailan tango, decir. ¿Sí? ¿Ahí en Bruselas? En Bruselas, sí, sí, sí. Bueno, pues nos van diciendo desde Control que nos queda poco tiempo y simplemente decirle a Aurora Humarán, que nos escribió desde Argentina esta semana, que estamos trabajando para ver cómo podemos hablar con ella y también agradecerle en primer lugar a Alexia por haber estado aquí con nosotros en la radio y contestarnos tan amablemente a todos. Y nada, nos vemos el próximo martes. Y por estaremos, lo menos nos oímos. Nos oímos, exactamente, mejor dicho. Y que seguimos en Facebook y en Twitter por si queréis seguirnos, además de, como siempre, en el blog. Hasta la próxima semana.